Opa, opa. Siempre te hablo de lo mismo porque fue que lo viví. Yo sabía que estaba buena, pero más ni tanto así. Ahora que te depuro, digo sí, la tipa sí. Hay que comprarle los perfumes y todos los perros en la budima. Mami, tú estás como tú. Paralelo, trae ese ramillete, monta, súbala. Bebe.